el héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. How we can be heroes. Antes de que haya suicidios en masa, según lo que nos vienen diciendo acá, primero vamos a darle la bienvenida a Martín. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? Tal, Karina, ¿cómo estás? Y segundo vamos a decir que es un cover de David Bowie, esto que intuimos que en algún momento va a arrancar. Sí, es en realidad el nuevo disco de Peter Gabriel que se llama Shake My Back. Es un disco muy extraño de Peter Gabriel, totalmente conceptual. En eso coincidimos absolutamente, es absolutamente extraño. Sí, es muy extraño y es un disco de covers, pero no son covers tradicionales. No, evidentemente no. Es una especie, primero que es una especie de proyecto en el cual no les está pagando a los artistas por hacerles los covers. Es una especie de intercambio entre todos los artistas. Él hace cover de todos estos artistas que están en el disco y todos los artistas hacen cover de él. Es una especie de, quiere crear una especie de comunidad de artistas como hizo Van Gogh, pero a nivel musical. Pero le tocó la peor parte, nos jorrabamos. En este caso eligió Héroes de David Bowie. ¿Él lo eligió o fue Bowie el que se lo dio? ¿Cómo es el tema? No, de hecho Bowie le dijo que no, que él no se iba a aprender, que le pareció una tremenda pelotudez. Le dijo directamente, prácticamente, se le dijo pelotudo prácticamente a Peter Gabriel. Y Brian Eno, que es el productor del disco y del tema, le dijo, sí, yo te lo doy, haz lo que quieras. Y David Bowie no se quedó muy contento, y Brian Eno sí se quedó muy contento, y Brian Eno va a hacer un par de temas de Peter Gabriel. Juego con David Bowie, así nomás te lo digo. Pero el disco tiene de todo, tiene desde temas muy tranquilos, es un temazo de David Bowie, la pifió. Bueno. En otros, como el tema My Body's in a Cage de Arcade Fire, él realmente hizo un muy buen cover. Es bastante distinto, depende. En general los temas que son más tranquilos, como el de Magnetic Fields, de The Book of Love, lo mejoró bastante, o lo mantuvo en su misma línea. Pero en el caso de David Bowie, que tiene una personalidad muy particular, digamos que es entendible por qué le dijo que no. Sí, la verdad que sí, es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Libros? Tenemos un libro... Libro con una portada que ya para empezar me gusta. Sí, es un libro también bastante raro, se podría decir. La Antología del Decadentismo, que es una antología de 1880 a 1900 de distintos autores. Son pequeños artículos compilados en base a para un movimiento fue pre-vanguardista que tenía que ver con una oposición a la burguesía en ese momento, desde el arte y desde la cultura. Que en algún punto tenía que ver con lo que era el arte dentro del movimiento anarquista dentro de Francia, que fue bastante vilipendiado dentro del movimiento que tenía que ver con la izquierda francesa. Estaba el movimiento simbolista, que era un poco más moderado y que tenía que ver con artistas como Émile Zola. Ese movimiento tuvo mucho más éxito y se terminó imponiendo a nivel histórico, y realmente el decadentismo es algo que el arte en general no se quiere acordar, pero que en realidad fueron los que realmente fundaron todo lo que después van a ser las vanguardias en Francia. Todo lo que es el surrealismo van a ser retomado mucho acá, porque también todos estos decadentistas hablaban mucho del tema de los sueños, hablaban mucho, incluso ya el título del libro lo dice, perversión, neurastenia y anarquía en Francia. Ya estamos hablando de algo que tiene que ver mucho con la psicología, mucho con los sueños, mucho retomar al Marqués de Sade, mucho intentar convertirse en una especie de artistas del movimiento anarquista. Recordemos que en ese momento el anarquismo se empieza a convertir en un movimiento además terrorista. Aparecen las asociaciones de Kropotkin con hablando de los explosivos y de que para construir primero hay que destruir. También aparecen los primeros atentados contra los reyes en Rusia. Es un momento bastante complicado para la política y principalmente para estos artistas que realmente quieren ponerse del lado de una izquierda revolucionaria y de una izquierda bastante radicalizada. Sí. E intentan hacer manifiestos que tienen que ver con esto. En este caso son muchísimos los artistas que participaron de este movimiento y hay semblanzas acerca de todos estos artistas. Los más conocidos son Marcel Schwab, que fue muy retomado por Borges, por eso es muy conocido acá. Yo te iba a preguntar por quién había sido, porque la verdad es que así nomás. Sí, acá realmente Marcel Schwab es muy, pero muy nombrado en los libros de Borges. Uh-huh. Aparece en varios de los cuentos y siempre aparece con como si Borges realmente lo quisiera mucho y retomara mucho ese tipo de literatura que él hace. Después, uno de los que a mí me pareció de los mejores también fue Joyce Carr Huysmans, está también Jean Richepin, Octave Mirabeau, Jean Lautrein, Romy de Bourbons. Son muchísimos los autores que aparecen acá. Y se está dividido en varios tópicos esto. Uno es la fosforescencia de la descomposición, que viene con la introducción, en la cual se está hablando de, habla mucho del cuerpo, de los órganos, de historias de los seres humanos que tienen que ver con los juicios. Tiene mucho que ver también todos, en general, todos los cuentos hacen mucho hincapié, además de los sueños, también en la jurisprudencia. Muchos cuentos acerca de la justicia, acerca de gente juzgada por cosas muy extrañas, por ya sea por pequeñas perversiones, o un médico que es juzgado por agarrar y asesinar a un tipo al que había curado y se curó milagrosamente y lo mató nada más que para hacer una autopsia en el momento para entender por qué lo había curado. Una maravilla. Y el tipo que terminó saliendo libre porque es un científico y le servía más a la sociedad investigando que estando preso. Muchas cosas que hoy serían realmente inconcebibles, pero en ese momento no eran así. Todos estos, la metamorfosis de los sueños, la decadencia, simbolismo y política que viene con manifiestos y polémicas, otro tópico de la anarquía en Francia, con artículos que tenían que ver con esta unión entre la anarquía y el arte, las lecturas venales que tienen que ver con asesinatos. Uh-huh. Hay un poco de todo y todo en general con una introducción para intentar mostrar de qué van a tratar estos cuentos que se van a leer. Son cuentos en general muy cortos, nada tiene más de 2, 3, 4 páginas. Hay 2 o 3 cuentos nada más que superan eso y tendrán 10 páginas como mucho. Son todos pequeños relatos en el que en general algunos intentan ser reales y hablar de algún movimiento espiritista de la época. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Marcel Schwab, se dedicó a investigar muchas culturas y movimientos culturales, como por ejemplo el de los Tuks en la India. Uh-huh. Que eran los adoradores de la diosa Kali, que se dedicaban, eran sirvientes que se dedicaban a matar a sus dueños mediante rituales de la diosa Kali ahí en la India. Y muchos otros rituales que conoce Marcel Schwab. Quedó inmortalizado en una de Indiana Jones. En Indiana Jones, sí, lo de Indiana Jones en realidad retoma los libros de Emilio Salgari, de Sandokan. No, pero el ritual con la diosa Kali está ahí. Sí, sí, ahí en una de las primeras películas, el templo, no sé cuánto, no lo recuerdo. Creo que es la primera. No, la segunda, por ahí es. Bueno, no recuerdo, hace unos cuantos años ya. Y es del principio de los 80 la película. Pero la verdad que el libro es realmente recomendable, es de la editorial Caja Negra, no es caro y es una rareza. Realmente el decadentismo era un movimiento completamente olvidado que había sido retomado por las vanguardias en su momento, pero aún así no había sido del todo retomado. Tratado, ¿no? No solo retomó el tratado, el tema es que se trabajó mucho sobre este tema, pero en general se consideró a los mejores de este movimiento simbolistas. Se olvidó que algunos de ellos habían pertenecido al movimiento este decadentista y se intentó olvidar, se terminó diciendo como que el decadentismo había sido una especie de movimiento muy pequeño que fue morfado por el simbolismo. Pero no fue así, en su momento hubo una polémica muy grande entre los autores acerca del simbolismo o el decadentismo. Por ejemplo, Paul Verlaine, en la revista de decadentismo, estuvo a favor del decadentismo en lugar del simbolismo. También estuvo Rimbaud, Baudelaire en su momento fue como el precursor de todo esto, que fue considerado el primer poeta del decadentismo. Todos estos autores en general estaban intentando retomar a Rabelais, a Baudelaire. Admiro tu capacidad de recordar nombres, es una cosa maravillosa. O sea, es que en serio te lo digo esto, porque no son temas fáciles y realmente tienes una capacidad para recordar los nombres de la gente que a mí me admira. De todas maneras, este libro, a tu modesto modo de entender, ¿es un libro fácil de leer o es un libro en el que uno tiene que tener cierta cultura de lectura? No, son pequeños artículos, en general son muy fáciles de leer porque son... No. Se entrelazan en general. Son pequeños relatos, es literatura. En general uno, por más que sean algunos un artículo supuestamente periodístico de la época, uno lo puede tomar como un artículo periodístico. Algunos mejor, otros peor escritos. En general el decadentismo se lo tomó como algo... Se lo criticó por eso también. Tenía la idea de que en algún momento se entrelazaban, se fundían en algún punto, pero no, vos me decís que son todos separados. No, se entrelazan en lo que es la comunidad de artistas que tenían que ver con eso, pero no tiene nada que ver ningún artículo con lo otro. Todo se fue dirigido a distintos públicos. En general, casi todo esto se publicó en la revista El Decadent y en otras revistas de la época, pero no tenía nada que ver. Otro de los autores era Rémy de Gourmont, ese era el que me había olvidado, ese es uno de los autores que más me gustó de todo el libro, realmente era algo recomendable. Y también había otro más, era... a ver si lo encuentro acá... Sí, Rémy de Gourmont, el otro. En El Umbral se llama uno de los relatos que es extraordinario, realmente... Habla de las relaciones humanas a partir del umbral y era un relato de 3-4 páginas, pero realmente muy rico. Realmente todo se sale realmente de la lógica burguesa y de la lógica realmente que hoy manejamos para nuestra vida cotidiana, y es realmente, vale la pena leer este libro porque es una rareza que se haya editado, es una rareza que existan estos relatos en español. Realmente estos autores son muy difíciles de conseguir. Es casi como una joyita, ¿no? Sí, además la edición realmente es muy buena, ya la tapa realmente... Sí, la tapa es alucinante, las letras, si bien son un poco chicas, tampoco es algo tan terrible. Es una letra normal. Sí, vamos a decir que es una letra normal. Te propongo que escuchemos... ¿un no tema o un tema? ¿Qué vamos a escuchar? Otro tema de en este caso de Bon Iver, Flume, con de Peter Gabriel, hecho por Peter Gabriel. I am my mother's only one. It's enough. Thank you. después de haber pasado así como un momento de clamor popular, después de escuchar estas versiones. Un momento para descansar un rato. Bueno, contame. El momento para descansar de Peter Gabriel, pero era un temita simpático, ¿no? En general. Me encantó tu simpático. Eso se usa cuando vos le vas a presentar a una amiga a alguien, que es horrible. Decís, ¿qué tal está tu amiga? Simpática. Me acabas de decir todo el tema, Martín. Pobre Peter. No, es un disco no, muy... No, qué pobre Peter, hay que pegarle un par de patadas en el traste a Peter, ¿viste? Ha hecho es cosas muy bonitas. Es un disco para relajarse, pero él tiene de todo. El disco es bastante ecléctico en ese sentido. Tiene distintos temas. Tiene de los muy bajoneados, de los que te bajonean un poquitito a los que te bajonean del todo. No, tiene temas más movidos. En general estos dos temas son bastante tirados para abajo. Tiene de cuna, ¿verdad? Para dormir, Martín. Y capaz que él acaba de tener un hijo, ¿no? Martín, dejate jorobar. Pobre Peter Gabriel. Acá tenemos un seguidor fanático de Peter Gabriel que está hecho un dormilán. Un dogmático de Peter Gabriel. Un dormilán. Bueno, contame un poquito, ¿vamos a viajar? Vamos a viajar a Bruselas. Antes de tomarnos el tren de Ámsterdam a Bruselas. ¿Quedó algo pendiente? Queremos recomendar un par de películas que se estrenan mañana. Ah, mira. Bueno, dale. Mañana se estrenan dos películas. Uno que es un gran tanque de Hollywood. Si me vas a recomendar las películas, como me estás recomendando esta cosa de Peter Gabriel, por decirle cosa a algo, no te voy a creer. Dos películas completamente distintas. Uno, el tanque de Hollywood, que es Iron Man 2, que es la segunda parte. Bueno, Iron Man es su protagonista, nada más. Se acabó la historia. A mí me gustó, me gustaron las dos películas, ya la 1 y también me encantó la 2. ¿Ya la viste? Sí. Ya, realmente la película es extraordinaria. Hace como la primera una especie de crítica del militarismo que prácticamente totalmente destructiva acerca de los negociados de las compañías privadas norteamericanas con todo el militarismo. ¿Sigue poniendo el ojo en Medio Oriente? No, en este caso pone su ojo en la ex Unión Soviética. Encontramos otro malo para... En este caso Mickey Rourke hace el hijo de un físico soviético que también es físico y que el padre había trabajado con el padre de Tony Stark, que es Robert Downey Jr., y habían diseñado el reactor este que usa Iron Man. Claro. Y aparentemente corazón de fuego, ¿no? Sí, bueno, aparentemente el ruso había desertado la Unión Soviética, había trabajado con el padre, después el ruso es acusado también una especie de traición porque quería vender al mejor postor la información. ¿Es bueno o es malo el ruso? Dime la corta. El ruso es muy malo, pero también está vengándose por las troperías norteamericanas en todo el mundo. O sea que bueno. No se sabe. Es malo, bueno, en bueno, realidad malo. Todos son malos, nunca se sabe en estas películas quién es el bueno. En este caso trabaja también de vuelta a los mismos actores, está Gwyneth Paltrow, aparece ahora Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. Gwyneth Paltrow que salió a decir que Robert Downey Jr. besa mal. Es muy probable, igual no lo besa mucho la película. Un solo beso tiene. Sí. Dijo que era malísimo besando. Es muy probable, seguramente además por propósito, no es un beso realmente que valga la pena, no, por uno que uno diga, es una película romántica esta, no, realmente no. Es una película que amaga no ser romántica y no lo es. Bien. Y después la otra es Sinécdoque, que es la primera película de Charlie Kaufman, que es el guionista de Ladrón de Orquídeas, uh-huh. Eterno Resplandor, Una Mente Sin Recuerdos, etcétera. Trata acerca de la vida de... Esa película sí es muy depresiva. Es acerca de una película... Acerca de un director de teatro. Que es como la vida... Todas las películas de Charlie Kaufman. ¿Y una de Balá? No hay. Pero realmente si quieren ver una película que no es... Que es para arriba, es Iron Man. Y si quieren ver una película que es completamente depresiva, que la de Charlie Kaufman. Que es una buena película, pero así como... Es una excelente película, pero es Charlie Kaufman. Es lo de Quiere Ser John Malkovich. Son todas películas de personajes muy dolidos, que están siempre intentando deprimirse a sí mismos, que todos los deprime. Bien, pasemos al viaje. Vamos a Bruselas. Nos tomamos el tren de Ámsterdam a Bruselas, que realmente es un camino impresionante. Ya los trenes de que van de Ámsterdam... No dicen... Mirta quiere a Pocho. No, de ninguna manera. La tajeadita, No hay nada de eso. Ya recordemos que además todos estos trenes que van ya en la zona que va desde Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que es la zona Benelux, son trenes que además están tienen muchas conexiones entre ellos mismos y son trenes muy buenos. Realmente es de lo mejorcito de los trenes de Europa. Vamos a decir que el mundo se desarrolla arriba de los trenes, ¿no? Únicamente en este país tenemos las estaciones y la vía de trenes al cohete ahí para que junten tierra. Y realmente en Europa por lo menos es una forma de transporte realmente muy valorada. Lógica. Y muy rápida, por lo menos en Europa. Simplemente lógica. Para grandes extensiones lo que se necesita son los trenes, se abaratan los costos, no se gasta petróleo, que es un recurso no renovable, sigamos. Bueno, hicieron muy bien en Europa porque ahora con esto de la ceniza volcánica en Islandia... Les salvó la vida. Ajá. Eso y los ómnibus les salvó la vida, cosa que acá realmente hubiéramos tenido un problema bastante grave. No, acá nos quedamos a vivir cada uno en su casita. Y si no emprendíamos el peregrinaje, cual a la Virgen de Luján, caminando todo el mundo a todas partes. Y sí. Pero bueno, Bruselas es la capital de la Unión Europea. Igual Moyano hubiera puesto un par de camioncitos a disposición, seguramente. Es muy probable, pero solo... Bueno, ¿cómo es el tema? Bueno, sigamos. Bueno, estamos con esta ciudad que es la capital de la Unión Europea, que también además es la capital de la zona francófona y flamenca. La otra zona es la de los balones. Toda esta zona es como una especie de zona bastante rica, a pesar de que Bélgica en general tiene un porcentaje de desocupación bastante alto, que supera el 20%. Mirá, es un porcentaje muy importante. Muy alto para un país tan chico. Sí, es muy importante. Además, ya en las noticias, Bruselas acá en Argentina sale por cosas que son prácticamente tragedias. Hubo hace poco un choque de trenes muy importante, con muchos heridos y muchos muertos. Uh-huh. También se derrumbó un edificio. Cosas que uno no creería que pasan en el primer mundo, pero bueno, pasan en Bruselas. Sí, claro. También es conocido por las películas de cine social de los hermanos Dardenne, que algunas de ellas se están estrenando bastante acá, como El secreto de Lorna. Son bastante conocidas las películas son dos directores que hacen muchas películas de cine social europeo y tienen mucho éxito, y acá llegan en general casi todas sus películas y tratan de mostrar el lado B, el lado feo de Bélgica, y uno ve las películas y sí, lo tiene, y es muy feo el lado feo de Bélgica. O sea, no es el lado feo argentino, pero es un lado... ¿Qué quieres decir con el lado feo argentino? ¿A qué te referís? Muchos inmigrantes ilegales, mucho problema social, mucha inmigración ilegal. ¿Más que nosotros o menos que nosotros? Tienen sus problemas distintos. Ellos tienen esos problemas de la gente que lo que quiere es conseguir el documento de la Unión Europea, y después uno ves que uno lo tiene, se forma una especie de movimiento de venta de estos documentos en los cuales uno se casa con otro y se divorcia, le pasa la europeidad a los otros, y así se hace una montaña. Es la puerta más fácil de ingresar, entonces. No sé si es la más fácil, pero sí es la más corrupta de todas. Por lo menos Bélgica es un lugar que aparentemente no es fácil tampoco, pero tampoco es tan difícil para entrar. Está dentro de la zona euro, fue uno de los primeros países en adoptar el euro. También fue uno de los 6 países que conformaron lo que es la Unión Europea en un principio. Tiene prácticamente es la sede de todas las instituciones europeas, o de al menos de las más importantes, de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que el Parlamento además se divide en general, algunas se hacen en Bruselas y otras sesiones se hacen en Estrasburgo y en Francia. Y después además tiene prácticamente varias más, son el Comité Económico y Social, el Comité de Regiones. Tenemos de todo ahí en Bélgica. Y además de todo lo que tenemos en Bélgica, ¿también tenemos museos? Tenemos una cantidad enorme de museos, tenemos una cantidad gigantesca de cosas para recorrer en las calles. Tenemos un centro histórico con edificios medievales, góticos. Tenemos recorridos modernistas. Hay un lado lindo de Bélgica también. Hay un lado que es increíble de Bélgica. Además del lado pobre y del lado feo, tenemos un lado de mucha riqueza y de una clase media. A pesar de la desocupación, hay una clase media también muy fuerte en Bélgica. Una brecha grande entre los que más tienen y los que menos. Sí, realmente es bastante importante, desgraciadamente, esa brecha. Bueno, esa es una fotografía que ya conocemos nosotros. Vamos a escuchar otro no tema, ¿te parece? Otra de las cuestiones que hizo Peter Gabriel. El tema más movido del disco, si el quieren. El más movido del disco. Ojo a nuestros oyentes, les pido por favor que se agarren bien a la silla, no vaya a hacer cosa que sus piecitos quieran salir bailando, escuchando este disco, o salir volando, escuchando este tema de Peter Gabriel. My Body's in a Cage, que en realidad el tema es de Arcade Fire. Bailando, saltando y volando después de escuchar este tema de Peter Gabriel, descontrolados ellos, les pedimos que vuelvan a su ser, porque es momento de despedir a Martín Gavarino. Muchísimas gracias, Martín. La verdad es que es un disco que te invita a una siestita, y es la hora. La próxima quiero un disco de Gloria Gaynor, flaco, así nomás te lo digo. Trae un disco, un pum para arriba, quiero moverme. Bueno, la próxima traemos un disco mucho más movido. ¡Mucho más movido, cara dura! ¡Este no es movido! Bueno, nosotros nos despedimos. Ya es momento. Lo importante que la gente que nos poco se haga cargo del aire de esta radio, la radio de la Universidad de Buenos Aires, para seguir entreteniéndonos e informándonos durante toda la tarde y noche. Mi nombre es Karina Colioca, me despido de todos ustedes hasta mañana a la 1 de la tarde, cuando volvamos a encontrarnos aquí para hacer Lo Importante Es Otra Cosa. Chau, pasenlo lindo.